Necaxa fue a jugar a las estatuas de marfil en el BBVA, pero aquí estamos nosotros, bien activos en el podcast PR. Inicia la tormenta eléctrica. PasionRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdo Keras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos una vez más al podcast PR, el episodio número 161. Me presento primero, yo soy Salvador Murdoqueras y me da un tremendo placer darles la bienvenida a este espacio y saludar a mis compañeros y amigos. Primero voy a la Ciudad de México con Gerardo Taker. ¿Cómo estás? Muy bien, compadre. Sí, creo que fueron a jugar a las estatuas de marfil, pero ya hablaremos de eso. Bienvenidos todos. Y recién desempacadito del aeropuerto, don Alex Rodríguez, que fuiste a Monterrey, ¿cómo andas? Pues cansado, pero bien, bien aquí, ya dispuesto a hablar de lo que pasó allá en Monterrey. De eso y de lo que pueda pasar con Puebla, pues las secciones que ya tienen ustedes acostumbradas, pues aquí hablaremos de todo eso. Vamos directo ya de una vez con, con Monterrey, porque hay mucho que hablar y mucho veneno que tirar. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Ok, sábado 9 de septiembre a las 7 de la noche, bueno, tarde noche. Necaxa estaba visitando el estadio de Rayados, ahí en un partido que parecía muy complicado, que pues era enfrentar al líder, y decíamos la semana pasada que la tarea era no hacer un papelón y no llevarse goleada. A final de cuentas, Necaxa logra el 1 por 0, logra, bueno, sufre un 1 por 0, la derrota ante el líder, aunque se queda ese saborcito, ¿no? No sé si, ¿qué les parezca a ustedes? Se queda ese sabor de que pudo haber sido mejor el resultado. Sí, yo también creo que pudo haberse llevado al menos el punto. Yo por ejemplo, estaba en el estadio y... Ahí, por ejemplo, en donde ponen a la prensa, pues ves de cerca el partido porque estás en la cancha, pero también tienen unas pantallas ahí en la parte de abajo. Entonces haz de cuenta que ponen el partido de la transmisión de Televisa sin audio, obviamente. Entonces puedes estar viendo con las repeticiones y todo eso. Uh-huh. Y así, bueno, se ve mejor el partido, lo puedes analizar mejor. Y yo creo que el primer tiempo, Monterrey al principio como que quiere hacer su juego, ¿no? Tener el balón, presionar. Y Necaxa, pues sin tener necesariamente la pelota, al menos no sé, a lo mejor 15, 20 minutos, le juega, creo, mejor al Monterrey. Incluso le roba la pelota. Y creo que lo único que volvió a fallar, al menos en este momento, fue el ataque, digo, salvo el travesaño de Carlos González. Me parece que no tuvo una así tan clara como esa, y viene el penal de Trapito, que es para muchos dudoso, pero más allá del penal yo quiero meter ahí la crítica con Ponce otra vez, porque Ponce es el que falla ahí y obliga a Marcelo a salir como sale, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es el penal, lo hace bien, lo ataja, le dice te conozco de River, y pues realmente lo conoció y le paró el penal, ¿no? Pero ya en el segundo tiempo, la verdad es que Monterrey sale muy revolucionado y es algo, y Necaxa sale dormido. Bueno, Necaxa tal vez no, pero sí sus defensores, y es lo que causa el gol. O sea, y si no hubiera caído ahí, yo creo que hubiera caído en jugadas, a lo mejor en la siguiente o en las siguientes dos, porque Monterrey ya estaba muy encima, y Marcelo Barovero en 4 minutos había salvado 3 veces a la portería necaxista. Y ya cuando cae el gol, Necaxa no baja los brazos, pero sigue teniendo esa nula capacidad ofensiva, que es lo que hace que al final no pueda pelear por el empate, pese a que igual volvió a controlar un poco el partido, ¿no? Si bien Monterrey ya era más peligroso, porque Necaxa se abrió de cierta forma para buscar el empate, sí, Necaxa logró estar en momentos tal vez al tú por tú, y estar, bueno, se lleva un 1-0 que para muchos pues dicen, bueno, pues Monterrey venía de golear a todos y este es 1-0 y se juega bien, en teoría sí se juega bien, pero cuando te traes un resultado adverso, pues creo que ya no es tan bueno, ¿no? Lo del fuera de lugar puede que sí sea fuera de lugar el gol, pero no podemos escudarnos de que es un fuera de lugar y por eso se perdió el partido, ¿no? Entonces, fue un buen funcionamiento a medias, a secas, yo creo, sobre todo el primer tiempo, pero finalmente no alcanza y sigue esta gran paternidad que tiene Monterrey sobre Necaxa. Me parece que fue un partido muy, muy diferente en el primer tiempo y en el segundo, ¿no? Creo que Necaxa hizo un partido inteligente en el primer tiempo, supo controlar a Monterrey. No sé qué tanto es que Necaxa lo controló y qué tanto que a Monterrey sí le afectó el parón y que Monterrey dejó de hacer lo que había hecho en juegos anteriores, ¿no? No obstante, hasta el medio tiempo parecía que todo iba bien. El juego fue poco vistoso, eso sí hay que decirlo, sobre todo en ese primer tiempo. Y para el segundo tiempo, pues, no sé si Monterrey ajusta o si Necaxa deja de hacer lo que estaba haciendo, pero de inmediato Monterrey se va encima y empieza a generar jugadas, ¿no? Marcelo tiene por ahí un par de atajadas antes de que caiga el gol de Carlos Sánchez, y me parece que en ese momento, desde, bueno, en realidad todo el segundo tiempo Monterrey fue muy superior a Necaxa. Dejamos de ver al Necaxa que controlaba a Monterrey o al Monterrey que ofendía poco, y vimos un partido que era quizá más parecido a lo que esperábamos antes de, ¿no? Lo que mencionaba Alex del penal de Barovero, me parece que Barovero pues se equivoca, comete un penal claro, producto de que le ganan la jugada, y entonces sí, es un penal para mí inobjetable, para mí no es dudoso, le pone el brazo encima a Funes Mori, ya que Funes Mori como cae esa parte, pero sí, creo que sí hay que destacar lo que dice Alex, este error de Marcelo o el penal se deriva de un mal toque de Ponce hacia atrás, entonces se equivoca Ponce y se equivoca Barovero. Ahora, Barovero lo corrige su error, si podemos llamarle así, deteniendo el penal, que fue muy mal tirado, por cierto, de Carlos Sánchez, pero Barovero otra vez fue factor, y a final de cuentas, en el balance final del partido, es factor para que no salgamos goleados del estadio regiomontano, ¿no? Creo que Necaxa termina siendo dominado por Monterrey, creo que a Hugo González no lo vimos sino hasta después del gol, por ahí hay un disparo que saca, ya cuando vamos perdiendo, ya cuando Marcelo sacó 3 goles hechos, me parece que es cuando vemos a Hugo González. Es cierto, hay un tiro al travesaño de Carlos González casi al principio del partido, al minuto 6, pero fue lo único que hizo Necaxa a lo largo de los 90 minutos. Y bueno, la manera, la jugada del gol, para mí sí es fuera de lugar. Cuando salen, para mí está en línea, y ya después cuando llegan al área, pues es otra jugada. Pero ahí yo ayer, bueno, el sábado, les decía, ¿no? Lo de Lichnowsky. Hay una repetición en la que se ve cómo se queda parado, una repetición, digamos, de frente a la portería de Necaxa. Uh-huh. Lichnowsky ve cómo pasa el balón, voltea a ver al juez de línea y se queda parado, literal. Se quedó a ver toda la jugada del gol. yo decía, si corre tantito, pues con el tiempo que ganó Marcelo en, sí, con Funes Mori, pues hubiera llegado, ¿no? El único que corre es Mario de Luna, eso me doy cuenta, bueno, me di cuenta que Mario de Luna era el que estaba ahí, pero después de ver ya las repeticiones, después del partido, me doy cuenta que también Brian Beckles y Miguel Ponce se quedan parados. O sea, el único que corre, literal, es Mario de Luna. Entonces esto es lamentable por parte de los defensores de Necaxa. Sergio Ponce al final sí corre y casi llega. Brian apenas trota, pero Lichnowsky tal cual se estacionó a ver el gol de Monterrey. Y bueno, lo que me molesta de él es la actitud. Porque uno, un jugador se puede equivocar y lo que me digan. Pero cuando te quedas parado, es, para mí es un signo de apatía. Y eso sí, no se lo puedo perdonar a un jugador. Yo no coincido tanto en el hecho de ver un Monterrey tan superior o que haya dominado a Necaxa. A mí me parece que, a pesar del, incluso en el segundo tiempo, aunque empieza a retomar, a hacer cosas que no había hecho en el primero, que Necaxa lo había nulificado porque quizás Monterrey pensó que le alcanzaba con menos. Me parece eso, ¿no? Que el primer tiempo llegan como sobrados y ya en la charla del medio tiempo algo debió pasar en ambas bancas, ¿no? O sea, tanto Monterrey con Mohamed se me hace que les dijo, oigan, pues pónganle seriedad, ya hay que amarrar esto, y se ve un cambio de actitud por parte de los Rayados. Y del otro lado, en nuestro caso, pues me parece que Nacho Ambriz, pues como que dice, pues parece que está saliendo bien las cosas, muy bien, vamos a seguir así, y hubo un bajón. También Necaxa deja de tomarle seriedad y es el reflejo, ¿no? Lo que pasa en el gol. No sé si ya estaban cansados o qué, pero de verdad no puedes dejar de seguir una jugada, ¿no? Hasta que no se pite. Es como de lo primero que te enseñan cuando juegas fútbol, ¿eh? Así de que pues hasta que el árbitro no pite, tú sigue peleando, ¿no? Y eso me parece, sí, pues bastante sorprendente, ¿no? Siendo tu línea defensiva la que había estado mucho más pendiente, ¿no? Y más a la altura de la situación y del partido, que en un descuido de ese tamaño y como que en crisis colectiva, ¿no? Que todos se equivocaran al mismo tiempo. A mí lo de Ponce me parece que ya es como que de considerar. No puede ser que cada partido sea algo, ¿no? Hay algún detalle que en el que no te esté rindiendo el jugador como uno esperaba, más allá del renombre y que viene como con etiqueta de campeón y demás, de refuerzo. A mí me tiene muy mal lo de Ponce, así no lo entiendo, y no me termina de convencer para nada el que lo sigan poniendo de titular. Digo, Jairo González, me parece que no sé si en el tú a tú o en el trabajo de semana haya gran diferencia, pero a mí me parece que en los resultados a la hora de los partidos, digo, ha rendido un poco más de los errores que ha mostrado Ponce en general. Y con ese del que el casi llega que decía Staker, o sea, si de verdad hubiera reaccionado al momento que se da la jugada, yo creo que le hubiera alcanzado para llegar por ese lado, ¿no? Para perseguir al jugador, y que no llegara tan sobrado, tan fácil a la puerta, ¿no? Con todo el esfuerzo que se avientan tanto Marcelo como Mario de Luna tratando de regresar. O sea, ves la repetición y ves cómo levanta, ya cuando cae el gol, levanta la cabeza Mario y se queda viendo a sus compañeros y de qué pasó, que pues que no ven. sí es una expresión muy muy evidente de la desesperación del no entender por qué se quedan parados los demás, ¿no? Por otro lado, siguiendo en las quejas, en la sección de quejas, a mí me parece lamentable la situación que traen Isijara y el Fideo. O sea, no es posible que no haya nada por ese lado, que Isijara ya cuando tiene algunas jugadas en las que puede hacer algo, pues, o sea, tiene el balón y está de frente al marcador y le gana el miedo, no sé, o sea, como que se veía que no sabía qué hacer, y eso me parece muy lamentable de Isijara, ¿no? Es de nuevo cuando dices, bueno, a ver dónde está el Isijara que querían en la selección y que, o sea, es ahí en los momentos importantes donde se requiere su presencia y de verdad pasó de noche. Y por otro lado, o sea, los recambios pues tampoco te sirven de mucho. Si acaso Barragán, ¿no? Medio intentó algo y porque además ya Necaxa se fue al frente porque lo necesitaba. Pero Facundo Pereira, o sea, yo no entiendo por qué sacas a Bekeles o para qué metes al Fideo si vas a sacar a Bekeles y lo vas a echar para atrás. O sea, ya no entendí bien ahí cómo estuvo el movimiento táctico de Nacho Ambriz, pero muy poco tampoco del Fideo, ¿eh? O sea, el Fideo le está quedando muy grande la camiseta y en general sus actuaciones no han rendido lo suficiente. No entiendo por ahí, por ejemplo, si Facundo Pereira cómo está su estatus dentro del equipo, cómo está alineando, cómo entra de cambio cuando, por ejemplo, el partido contra el Atlas, el que te resuelve pues es el Piojito, ¿no? ¿Por qué no darle la confianza de darle continuidad? No sé, o sea, a mí me parece que de nuevo se cae en ese problema de en cuanto a la inefectividad hacia el frente, y sobre todo cuando ya estás obligado a hacerlo, pues mucho peor, porque tienes menos tiempo y tienes que hacerlo todo rápido y o sea, deprisa y a la desesperada, ¿no? Entonces, me deja eso de que Necaxa necesita, no sé, me deja la duda en cuanto a que si Necaxa necesita seguir trabajando, si puede dar más, o si de plano esto es para lo que nos alcanza, ¿no? Si te estás midiendo ante el líder, y por un lado sí le haces partido y sí le pones en predicamentos y logras más o menos equilibrar las situaciones, al final de cuentas no te alcanza, ¿no? Y si no te alcanza para sacar un punto de visita, pues entonces, te digo, no sé si es para lo que el equipo para lo que tenemos, o si este Necaxa puede dar más. Y si cara, de verdad, o sea, yo lo tuve el segundo tiempo prácticamente enfrente de su banda, de donde atacaba. Todos los centros eran abajo o en media distancia, no llegaba a línea de fondo, y perdía la pelota en el sector ya en tres cuartos de cancha. Pero eso, o sea, perder la pelota puede pasar, ¿no? O sea, eso es normal. Pero no, o sea, se quedaba parado, no las luchaba. Yo me acuerdo que Isitara luego, bueno, perdía la pelota y lo correteaba, ¿no? Al menos, o hacía algo. Ahora ya no hizo nada. Entonces, sí, me parece que él, y lo sacan, o sea, de hecho, cuando empieza a tener más errores es cuando lo sacan por alguien que hizo lo mismo, o nada más. Entonces, sí. Me llamó mucho la atención a mí, por ejemplo, ver la actitud de los dos técnicos, porque Mohamed, por ejemplo, nunca estuvo como nervioso o preocupado, siempre se mantuvo al margen, digo, es parte de su personalidad, creo, pero Ambriz, digo, no sé si también se comporta así en el Victoria, pero iba por las pelotas, se las daba a sus jugadores, les decía dónde lanzar el saque de banda, y yo creo que si podía, se metía a jugar él, pero sí. De verdad, o sea, perdón, Alex, en la transmisión sí. Hay una jugada en la que Tanel va por el balón y el comentarista dice, aquí Nacho Ambriz parece que dice, sacas tú o saco yo. Ajá. Porque está muy pegado en la línea y entrega el balón. Sí, o sea, digo, a mí eso, independientemente de lo que hemos hablado, de los gustos o no, me parece que es interesante, porque parece que quiere inyectar al equipo a que vayan hacia adelante, ¿no? Y que a veces se está encontrando ya con pared, porque está viendo que el equipo, pues realmente, las limitaciones del equipo ahorita son muchas, entre que los jugadores son no precisamente per nivel, o todas las lesiones y demás, pues ya le está como pesando a Nacho, sobre todo en estos juegos, ¿no? Sí, creo que sí. Mira, muchas veces dicen que la actitud cuenta, y eso que mencionas de Ambriz es positivo, ¿no? Me parece. Ojalá todos los jugadores dentro del campo tuvieran esa actitud. Hay jugadores que pues su problema es de actitud y otros que su problema es de aptitud, como dijimos algunos, o como dije algunos hace algunos programas. Facundo Pereira hasta ahora no ha justificado su contratación, ni el hecho de que lo ingresen a estos partidos. Bien decía Mordo que ahorita, ¿por qué no darle otra vez la confianza al Piojito Alvarado? Me parece que es un jugador que ha demostrado más que Pereira y que varios otros, pese a su juventud. En fecha FIFA fue a concentración con selección sub-21, por ahí jugaron un amistoso y marcó gol también con la selección sub-21, y llega y acá lo dejan en la banca. Me parece que otra vez se está cayendo en eso de que Necaxa no muestra en el campo su mejor once, y en la banca tampoco, ¿no? Porque quizás salvo Alvarado y Josgard, lo que les decía al principio de la temporada, ¿no? Volteas a la banca y es tristísimo lo que hay. No veo yo a alguien que te pueda cambiar un partido. Y entonces me parece que no solo está fallando el once inicial con la cuestión de Ponce, sino que también está fallando los siete de banca, ¿no? Al menos cinco de ellos, me parece. De los delanteros de Necaxa, titulares o suplentes, me parece que de todos no hacemos uno. O sea, el ataque de Necaxa es de pena ajena. Y bueno, habrá que ver ahora con la llegada de Matías Fernández. Él no es un delantero, desde luego, pero pues a lo mejor va a tener que meterle algunos goles, porque por más balones que ponga, si pone balones y enfrente tenemos a los delanteros que tan poco efectivos que tenemos, por no decir malos, pues vamos a seguir sufriendo de eso, esté quien esté poniendo los balones, ¿no? Isihara, decía Murdo, pues a mí me parece que sigue siendo el mismo Isihara de toda la vida. Insisto, tiene 5 años jugando de más en este equipo. Y bueno, lo decía lo de Pereira y el Fideo Álvarez, un par de muertazos. Sí, y habrá que ver también lo de lo que ya mencionamos de Ponte, ¿no? Si ya le toca castigo o algo, porque sí está para llorar. Insisto que el caso de Riol fue como muy extraño, pero bueno, no sé, tener variantes ahí. Lo de Matías Fernández, digo, en la conferencia dijo que en algún momento iba a estar, porque pues, apenas llegó el sábado, tienen que hacerle sus exámenes médicos y luego ponerlo a punto, ¿no? Más o menos en la cuestión física, y pues que se adapte al equipo o al ritmo de trabajo que trae el equipo ya en 8 fechas, entonces, pues a ver cuánto tiempo tarda Ambriz, quizá un mes, bueno, Ambriz y él, y Matías Fernández, estar listo a lo mejor de un mes. Y el caso de Pipe, pues contestó que en conferencia que ya espera tenerlo la próxima semana, eso sería importante, ¿no? El regreso de Gallegos. Y es extraño, pero hablando de Isihara, en la revista del Monterrey, sí, que dan ahí afuera del estadio, Isihara lo ponen como el estandarte necaxista y el que le da estabilidad al equipo. Entonces así es como estudiaron al Necaxa los que hicieron esa es que revista. Yo, eso de Isihara yo no lo entiendo. Todo mundo, salvo los necaxistas, lo ve como crack. Eso no lo entiendo. Y nunca lo voy a entender, creo. Vi el artículo este que decías. De hecho, en este momento debe estar publicado ya en PR. Hay una versión en PDF de esa revista que mencionas, el programa de mano. Y sí, es increíble que en todos lados nos sigan poniendo Isihara como... Que sigan poniendo a Isihara como nuestro referente. Sí, pues es interesante cómo juegan las percepciones ahí, ¿no? Ahora, si ese es el que ellos ven, ¿no? Como posibilidad, pues imagínense cuál es la perspectiva que tienen del resto del equipo. Ahora, hablando de lo positivo, quizás, el hecho de que, de ¿es verdad... ¿Es que sigue el Puebla? ¿Eh? No, es que porque... sigue el Puebla, ¿no? Digo, también bueno. hay que ser un poco coherentes, ¿no? Y hacia nosotros mismos. Sí, la verdad es que nos dejan con mucha bronca el partido, el resultado, pero considerando lo que decíamos y la perspectiva de lo que podría haber pasado, de lo que comentábamos la semana pasada, es que incluso lo dijimos, ¿no? No sé si quedó nada más para los patrones, pero... El 1-0 era buen resultado, preguntaste, y Alex decía que sí. A final de cuentas, no podemos dejar de considerar al rival, ¿no? Y que el rival cuenta, y que a final de cuentas es el líder general y el que se está llevando la liga en este torneo, pues, con un poquito de ventaja, ¿no? O sea, ya le saca ¿cuántos puntos a su perseguidor, que es el AME? Creo que 4, ¿no? 3 puntos. No, 4, ¿no? Pues, Monterrey tiene 20 puntos... América tiene 16, entonces, la ventaja ahí está, ¿no? O sea, sí está como con mucha constancia el equipo de Rayados, y sí, o sea, repito, la verdad es que sí, Necaxa va y le intenta hacer partido, pero necesita ser mucho más constante, ¿no? Si hubiera sido mantenido el ritmo y tal vez propuesto un poquito más al frente, pues, o sea, Necaxa podría haber sacado el empate de una cancha bastante difícil en la cual... Que si el parón, que si la actitud, lo que sea, pero a final de cuentas se estaba haciendo partido y le estaba saliendo la táctica a Nacho, ¿no? Ahora, ya siguiendo, les digo, con lo positivo, pues me parece que sin duda Marcelo, ¿no? El hecho de que Marcelo esté manteniendo ese nivel y que trate de contagiar, esperemos, ¿no? A sus compañeros. Por ahí también lo de Iturra, me gusta mucho su labor, su chamba, incluso para provocar a los rivales y la actitud que muestra cuando les pide que se levanten. Ahora, también el arbitraje muy tibio, ¿no? A la hora de que cuánto se tardó Avilés Hurtado en salir. A mí, digo, ya estaba uno caliente, pero que saquen el letrero y que nadie le diga nada y que el jugador se quede ahí y hasta que no fue el árbitro por él y lo sacó de la manita. A mí sí me desespera. Incluso lo decían en la transmisión, ¿no, Taker? ¿Sí lo escuchaste? Ajá. Y no, y esa del árbitro, también la de Funes Mori, ¿no? En la que hay un manotazo, creo que es Iturra. Ajá. Sí, lo alcanza a contactar, pero Funes Mori recibe el contacto después de que fue y abrazó a Iturra. Sí, es Iturra porque es en la jugada en la que lo molestan. Ajá. Lo abraza. Iturra se suelta y suelta, da un manotazo al aire, quizá buscando a Funes Mori. Sí lo alcanza a conectar en el cuello, me parece. Pero Funes Mori se queda parado y de repente dice, ¡ay, me pegaron! Y se tira y se queda tirado 2 minutos. Hasta que va Marcelo y no sé qué le dice, es cuando se levanta Funes Mori. Sí, sí, o sea, mucha displicencia por parte del árbitro. A mí me parece muy... Porque además en esa jugada me parece que Funes Mori debió haber sido amonestado también. ¿El árbitro ambos, se le olvidó? Sí. O sea, el jalón es evidente, o sea, se lo agarra y lo abraza. Y eso tiene que ser amarilla, o sea... A mí el arbitraje no también se me hace muy como que, ay no, señores rayados, don billetes, ¿no? A mí no me pareció que fuera localista, pero sí con mucha, fue tibio, me parece. Ajá, con mucha falta de personalidad, ese es mi queja. No, desde no el por, primer tiempo... No que influya ni pues, nada, pero sí ajá. Personalidad. Es eso, porque desde el primer tiempo se tarda en sacar las tarjetas. En el primer tiempo hubo varias jugadas que podían haber sido de tarjeta de un lado y de otro y no las saca. La primera la saca empezando el segundo tiempo a César Montes y después eso la Iturra y nada más, cuando pues también se dieron ambos equipos desde el primer tiempo, ¿no? Pues sí, pero bueno, insisto, eso no afecta al partido, simplemente son como que detalles que sí te hacen como que aumentar la bilis al momento sí. de ver el partido, pero a final de cuentas el 1-0 me parece justo sobre todo por el Necaxa del primer tiempo, ya en el segundo y lo del gol. Es así como que no es posible que todo el trabajo termine opacado por esa falta de actitud en la jugada del gol, ¿no? Necaxa está para más y esperemos que tenga mejores actitudes para el futuro, ¿no? Mira, dijiste bien. Decíamos si el 1-0 era un buen resultado. Alex dijo sí. Yo pregunté, Alex dijo que sí. Y creo que perder con Monterrey pues es un tanto presupuestado, ¿no? Ajá. Pero lo que da bronca es lo que dices, la actitud. O sea, yo sí vi a Monterrey superior en el segundo tiempo, nos apedrearon el rancho, y si no es por Marcelo, nos golean. Pero ojo, al margen de eso, la actitud en la jugada del gol de Brian, de Ponce, y en especial de Lichnowsky, insisto, es lamentable, y es la que te termina marcando una diferencia en el partido. Porque es la jugada del gol. Entonces, eso es lo que más bronca te da. No el haber perdido con Rayados, no el que sea dudoso para algunos un fuera de lugar, que repito, para mí no es. Otros decían que dudoso el penal que nos marcaron, que el arbitraje muy localista. Olvidémonos de todo eso. La actitud en la jugada del gol es lo que te rompe todo lo bien que hizo Necaxa, o le abre la puerta a Monterrey, pese a que no había sido el equipo que conocíamos. Lo que sea, eso es lo que te genera la bronca. Algo más, Alex, también sí, ya para cerrar. Porque echó a perder el trabajo de todo el primer tiempo, que había sido bueno realmente. Entonces sí, pues no, nada más, bueno, la temporada pasada, ven que decíamos que las primeras jornadas eran las complicadas. O sea, la verdad es que Necaxa tiene un examen de fin de temporada, bueno, de regular, que es que llega a clasificar a la liguilla, está tremendo en las visitas, ¿eh? Y nada más decir eso y rápidamente, Necaxa no va a salir de la zona de liguilla ahorita, lo más que puede ser es octavo, ¿no? Salvo lo que pase ahorita no sabemos porque estamos grabando sí. antes, pero lo que pase con Xolos y Pumas, ¿no? Exacto. Pero bajará a la octava, es lo máximo que puede suceder, pero mira, ve, o sea, ahorita fue Monterrey. Los locales no son complicados, entonces intuyo o espero que vayan a ganar todos esos juegos, porque si no, la siguiente visita es contra Santos, luego es Necaxa Querétaro, que es mitad de semana, luego va Pachuca, luego es Pumas en el Victoria, luego el América en el Azteca, luego es Lobos recibe, luego es contra Tigres en el Volcán y ya, esas son las visitas de Necaxa del Querétaro. Entonces son Tigres, América, Pachuca y Santos. Sí, entonces Necaxa va a jugarse su calificación de visita, ¿no? Pues no, yo creo que al contrario, no, yo creo que se la va a jugar de local. Por eso, si saca los puntos de local. Si quiere aspirar a algo, tiene que sacar algo de visita, ¿no? O sea, a mí me parece que de local podríamos estar de cierto modo tranquilos. La diferencia va a ser lo que pueda hacer de visita. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Y hablamos de puestos de liguilla, pues ganando los de local te debiera alcanzar. Bueno, sí. vamos viendo, ¿no? O sea, ya de a poco, como voy avanzando, también porque hay que tener en consideración el objetivo que se puso Nacho, ¿no? De los 20, ¿cuántos eran puntos? ¿25? A ver. Pero fue muy extraño porque en la conferencia también ya habló del tema porcentual. Entonces, sí, ya le bajó la barrita. dijo que los caminos son muy diferentes porque Rayados busca ser campeón y Necaxa salir del cociente, pero pues ya en fecha 8, que venga y diga eso, fecha 8 del tercer torneo de primera división. Aparte, cuando ni siquiera está comprometido ahorita la situación porcentual, ¿no? Con el margen que se tenía del año pasado y con lo que se ha sumado hasta ahora, me parece que ni siquiera tendríamos no que era tema. Sí, no era tema ya. No, o sea, no, la verdad no era porque no tenía por qué sacar eso. Y además, o sea, es eso lo que menciona Taker y que Lobos está jugando horrible. Lobos ya es último de lo porcentual. Y Atlas pone bocinas mal y le van a quitar puntos. Entonces, no, eso es increíble, es solo en la Liga MX. Pese a que yo he visto varias notas de medios citando el reglamento y que debieran quitarle puntos a Atlas, pero no, el partido se va a reprogramar ya de manera oficial para la fecha FIFA de noviembre. Sí, pero bueno, yo vi las fotos y dije, es que era obvio que no, ¿cómo puedes jugar con eso así ahí en medio? Sí, un absurdo. No. Ahora, pero tuvieron 2 semanas. Sí. No sé si vieron las fotos de Nahuel Guzmán. A mí me caga Nahuel Guzmán, pero estuvieron muchas sus fotos. Bueno, ya vámonos porque ya nos llevamos mucho rato en esto. Vamos a cortinilla y lo que sigue. Le dicen el prisas, ¿verdad? Hacemos juntos la Copa MX. Salud. Pues salud, Copa MX. Vamos a un torneo donde Necaxa anda mandando. Al menos en su grupo. Necaxa vuelve a la actividad de Copa después de la fecha de descanso, digamos. Y va a enfrentar a Morelia en una visita que me parece va a definir lo que pueda pasar en este grupo, aunque no es la clasificación, porque ya la calificación a la siguiente ronda está asegurada. Creo que para ambos equipos. Sí, para ambos. Y bueno, ya nada más es cuestión de ver en qué posición quedamos y quizás de seguirle dando oportunidades a ciertos jugadores. Hablando de esto, de lo que mencionábamos en cuanto a la fiesta, la pachanga que se traen Isijara y el Fideo, por ahí podamos volver a ver a Víctor Dávila en esa banda de la derecha y eso pues te abre la puerta, ¿no? En particular en ese caso, de oportunidad para poder demostrar y buscar una oportunidad en el equipo de liga, ¿no? Entonces, quizás no se juega mucho más allá de la posición final en el grupo, de quién manda, aunque Necaxa lleva ventaja porque con el empate pues le bastaría para estar en primer lugar. Pero vamos a ver qué sucede. ¿Cómo ven ustedes el partido? Pues podría yo decir que va a ser un partido a muerte y demás, pero no, yo creo que ya con los dos adentro, o sea, ya con los dos calificados realmente no... Yo creo que va a ser un partido tranquilo, digo, los dos van a jugar pues buscando ser primero, pero es que ya con la calificación en la mano ya realmente... No sé si a Morelia, por ejemplo, le interese mucho ser primero o no. Entonces, más bien, yo lo veo así como los que puede reutilizar, a ver quién va a repetir de los que jugaron en Monterrey, porque comentaba Ambriz que tiene que apurarse y borrarles el cassette de lo que sucedió en Monterrey para el partido de Copa. Entonces, no sé cuántos vayan a repetir, pero pues es eso, ¿no? O sea, ya con los dos calificados creo que no va a haber mayor problema, va a estar tranquilo, Necaxa igual hasta va en busca del empate, no lo sé, pero yo no veo un partido como muy atractivo realmente para la Copa. Es que no deja de ser un partido de Copa MX a final de cuentas y de fase de grupos. Ahora, los dos ya están calificados, como decía Murdoch, y me parece que también no va a ser un partido muy atractivo, porque ni siquiera es que se vayan a pelear el liderato de grupo. Me parece que es como un partido de jornada 17 de liga, cuando estás ya calificado, y lo que vas a buscar es tratar de ganar posiciones en la tabla general de cara a la liguilla, ¿no? Me parece que más bien va a ser eso. A Necaxa le bastaría un empate para ganar el grupo por diferencia de goles, Pero a final de cuentas, pues eso ya sería un tanto, no sé cómo decirlo, como que ya da igual si ganas el grupo o no, porque ya estás calificado, ¿no? Entonces, también no espero mucho del partido. Desde luego, lo voy a ver, supongo que ustedes también, pero no estoy así ilusionado, esperando que empiece el partido. Ahora, decía Murdoch, otra vez, lo de Copa MX, sabemos que sirve para que los jugadores se muestren y se ganen una oportunidad en Liga, pero hace rato decía yo que Necaxa no muestra su mejor once en Liga y al parecer tampoco su mejor banca, ¿no? Y me parece que hay jugadores que han estado jugando Copa este torneo que ya se habrían ganado el al menos ir a la banca en algún partido de Liga y no, tristemente seguimos viendo a los mismos. Como que sí está muy marcado cuál es el equipo de Liga con 10 jugadores que te rinden regularmente y uno que no, y uno que hace tonterías, y 5 muertos en la banca y 2 que te pueden aportar algo. Ese es un equipo y los demás están en el de Copa, cuando hay jugadores que ya se hubieran ganado al menos estar en banca, ¿no? Por ejemplo, Víctor Dávila, me parece que al menos ya tendría que haber ido a banca. No sé, si el mismo Diego Rolfo, que no juega ni en una ni en otra, oye, no puede ser peor que los que estás teniendo en Liga Manca. Entonces, me parece que ahí sí Nacho Ambriz tendría ya que campechanear un poco más a sus jugadores, borrar a los que son a los que yo me refiero como unos muertos, debería ya borrarlos, mandarlos a Copa y darle oportunidad a otros que quizá te puedan aportar. Por ahí ver, pues darle de justicia, ¿no? A ¿quién podríamos ver? De nuevo a Luis Pérez, por ejemplo, en el mediocampo. Pues es que Riolfo, ¿qué pasa? O sea, ni en una ni en otra, o sea, en Copa tampoco ha tenido continuidad. El caso también de mismo Facundo Pereira, o sea, no creo que el partido pasado con Mineros tampoco vio actividad. Entonces, pues, dices, ¿cómo, entonces por qué sí le dan oportunidad en Liga, ¿no? Es ese tipo de cosas que de repente sacan de onda. Seguramente vemos a un amigo como Toniel Arce, ¿no? No sé, ya vamos a ver un equipo alternativo. A lo mejor volvemos a ver al juvenil, ¿no? A Brian en la defensa. Y así ese tipo de cosas, porque ya no pasa nada. Ahora, yo quería preguntarles, el hecho de amarrar el primer lugar, ¿aseguraría que en una siguiente fase te encuentres con un equipo de menos nivel? ¿O también el hecho de cerrar o de jugar en casa, ¿no? Sí, eso más bien, el hecho de cerrar en casa, no tanto del nivel, porque pues mira, la verdad es que pues equipos así tan sencillos pues no existen aquí. Digo, el único que ahorita está clasificado del ascenso, que podría ser como el más sencillo, es Acatepec y es quinceavo. Entonces, digo, van a cambiar las posiciones, ¿no? Uh-huh. Pero no hay, como yo lo veo, está Pumas, está América, Chivas, Gallos, Morelia, ya bueno, lo mencionamos, Pachuca, León, Toluca, Puebla, ¿no? Entonces, pues realmente un rival sencillo, pues no habría. Sería como la localía, más bien la ventaja que te daría, si es que podemos llamar que existe alguna por jugar en el Victoria, en el de semana, porque ya la vez pasada ganó el grupo, el que enfrentó a Santos y le pintaron la cara. Entonces, pues no, yo creo que pues el que toque ya como sea, pues será llamativo ya a partir de las siguientes fases, ¿no? Bueno, un poco más, porque también no sé qué tanto pudiéramos pensar en que vamos a jugar de local en octavos de final, ¿no? Porque vamos al terreno de los supuestos. Si empatamos, somos primer lugar de grupo, Morelia segundo por diferencia de goles, repito, pero Necaxa con 8 puntos me parece que difícilmente estaría en la parte alta de la tabla, ¿no? Me parece que ahí sí podríamos jugar de visita. Ganando el partido con 10 puntos, pues sí, me queda claro que tendrías posibilidad de ser de los 8 primeros y jugar en casa, pero me parece que si se empata, se pondría en riesgo esa posibilidad de jugar de local. Entonces, esa es en realidad la única motivación que hubiera en el hecho de ir, salir a ganar contra Morelia, sí. Más allá del profesionalismo como tal, ¿no? Sí, digo, advertir que Necaxa no va a llegar a más allá del tercer lugar, o sea, si gana, ¿no? Uh-huh. Porque tendría 10 puntos y Toluca y León hicieron perfecto la primera ronda y acabaron, ¿no? Su primera ronda, entonces llegaría a 10 puntos, superaría al América, que ahorita está en tercero, y sería pues tercero a esperar la diferencia de goles de los otros equipos con con 7 puntos ahorita, ¿no? Pero es el que trae mano, me parece, con los de 7 puntos, con 5 goles a diferencia de más 5. Increíble, ¿no? Porque en Liga no anotan nada y aquí tienen una diferencia de más 5. Bueno, es que tuvieron a Mineros. Sí. Y eso son los 5 que le metieron a Mineros, precisamente. Sí. Los 5 de diferencia. A Barragán, sí. Y a Barragán en una noche histórica para... Bueno, pues así. Pero entonces, sí. Pues hoy, ¿no? Hoy martes a las, ¿qué? ¿17? 9 de la noche. ¿A las 9 de la noche? Sí. Que estaba viendo yo. A las 9 de la noche, transmisión por ESPN, me parece. También por ahí a lo mejor encuentran en otras transmisiones en Azteca, en línea o cosas así. Pero sí, bueno, aztecadeportes.com. Ajá, pues ahí al pendiente de lo que pueda pasar con este Necaxa. Digo, ya para verlo y echar la jetita, ¿no? Porque sí, no creo que esté muy atractivo el partido, pero pues habrá que ver a los jugadores de Necaxa cómo rinden y cómo qué cara plantea Ambriz allá en Morelia. Lo malo es que una vez acabando el partido hay que actualizar la página, compadre. Oye, Murdo, ¿crees que ya sea interesante que Necaxa compita bien por este torneo? Digo, viendo, o sea, en la liga obviamente no va a ser campeón, pero quizá este torneo, digo, no estaría descabellado, ¿no? Llegar a fases importantes. Si no bien, si ganarlo no es a lo mejor lo que es posible para Necaxa, sí llegar a fases importantes de nuevo. ¿Será conveniente ya empezar a pensar como en este tipo de cosas, en ganar titulitos? Pues caería bien, la verdad es que sí, le serviría a Nacho, sobre todo para legitimizar y como que darle pues un golpe de autoridad en cuanto a todo lo que se mencionó al principio, por lo que decíamos de que no puedes vivir siempre de las victorias pasadas o de lo que hiciste como jugador. Eso le vendría muy bien a Ambriz, ya ni siquiera el título, el hecho de estar jugando una final me parece que le caería bien, y Necaxa tiene equipo para buscarlo, ¿no? Porque es ya... La verdad es que este torneo empieza a tomar seriedad ya en las instancias finales, en semifinal. Entonces, pues ahí habría que ver qué tanto está para competir, porque no... Te digo, es cuando empieza a tomar seriedad los equipos que ya están en esa instancia, ¿no? Y a lo mejor ya estando un paso, pues ya quieres ganar la copa. Y le vendría bien a Necaxa para estabilizar la situación y para... Pues para meter a la afición, ¿no? O sea, sobre todo eso, la conexión con la afición y que el estadio pudiera tener también, pues mejores entradas y cuestiones de ese tipo, ¿no? Que no se pierda la necaxamanía, porque me parece que se ha ido apagando todo ese boom después del regreso a Primera División, como que ha ido un poco ya estabilizándose la situación, ya está bajando la espuma y necesitamos mantenernos, ¿no? Ahí en pie de boga, también en ese sentido de lo comercial y de la modita y del trending topic. Ahora, bien dice Mordo, el torneo toma seriedad ya en estas instancias finales, ¿no? Ahora, creo que coincidimos, en Liga no se va a ser campeón, pero tomando en cuenta que los equipos empiezan a dar más seriedad a la Copa, ¿tenemos para pelear también acá? A mí me parece que tampoco, ¿no? Si hay equipos que le dan seriedad a la Copa en las instancias finales, me parece que no hay manera de que Necaxa pudiera llegar y ganar el torneo. Digo, ya en calendario no sé si llega el momento en el que tengan que decidir si Liga, o sea, darle más importancia a la Liga en las instancias finales, ya buscando la liguilla o meterse o dedicarle a Copa. Esa es la onda. Sí, pero más allá de eso, es que, digo, ya es un partido finalmente a muerte, ¿no? Entonces, también sería algo nuevo para nosotros, de cierta forma, ver al equipo de Ambriz jugarse la vida a un solo juego, ¿no? O sea, por ese lado creo que quizá tenga oportunidad a lo mejor de vencer a lo mejor al Toluca, por ejemplo, o cosas así, ¿no? Porque ya es un juego, o sea, realmente es diferente, claro, jugar una liga, que son varias jornadas, o la fase de grupos de este torneo, que ya un partido de vida o muerte, ¿no? Oye, es la tercera vez, si no me equivoco, consecutiva que clasifica, ¿no? A la segunda fase, después de que estando en ascenso, creo que conseguían 2 puntos y era una victoria gloriosa en Copa, porque... Hubo un torneo en el que metimos un gol en 6 partidos de club. Sí. Pues ahí y va. Sí, es la tercera, sí. Aquella bueno, que se jugó a la final contra Veracruz, después no se jugó, y el torneo pasado que se jugó octavos contra Santos, y esta es la tercera. Bueno. Pues ahí está. Pues así la actividad en Copa, vamos a ver cómo queda ya después de esta última jornada, cómo se mueven los equipos en los otros grupos y ya estaríamos viendo yo para la próxima semana analizando qué pudiera hacer con el rival, ¿no? En una siguiente fase de Necaxa y dónde se jugaría si Necaxa juega en casa, ¿no? Porque aquí ya no son ida y vuelta, ¿no? ¿O sí? No, es a un solo juego. Un solo partido. ¿Ya no estás oyendo lo que dice Alex, compadre? Sí, por eso, o sea, por eso digo, nada más para que la gente nos sí, ponga atención. No, o sea, por eso, por la cuestión de la localidad y la importancia de eso, ¿no? La diferencia que puede ser ya en una siguiente fase. Ok. Bueno. Voy a mis numeritos, señores, rápido. Ah, ok. Ok. Vamos. ¿O me vas a quitar mis numeritos, Mordo? Pues córrele. Ok. Último antecedente contra Morelia, desde luego, este torneo Copa MX, jornada 3, 1-1 en el Estadio Victoria, el 8 de agosto. Gol de Necaxa de Diego Hernández y gol de Morelia de Franco Pérez. El último antecedente en Morelia, apertura 2016, Morelia gana 2-1. Ruiz Díaz y Enrique Pérez marcaron por Morelia. Ruiz Díaz, perdón. Por Necaxa fue un autogol de Emanuel Loechbor. El 29 de octubre, esto fue en el Estadio Morelos, 29 de octubre de 2016. Uh-huh. Serie en torneos cortos, 35 jugados, 13 triunfos de Necaxa, 11 triunfos de Morelia y 11 empates. En estos partidos, 48 goles de Necaxa y 43 de Morelia. Y el máximo goleador contra los michoacanos está compartida la cima por Diego Martínez, Pedro Pineda y Sergio el Ratón Zárate con 3 goles. Sergio el Ratón Zárate. Ok. Bueno, pues hasta aquí dejamos la copa. Vamos a ver qué pasa contra Morelia. Y vamos a cortinilla para lo que sigue. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Pues al grito del ¡Viva México!, Necaxa va a estar recibiendo el próximo sábado 16 de septiembre a un equipo de Puebla que pues pinta para ser un rival mucho menos complicado que lo que se presentó ante Rayados. Esperemos, ¿no? Se espera una gran fiesta, ¿no? En casa nuevamente, regresar al Victoria en una fecha pues importante para como festividad mexicana. Y pues porque Necaxa tiene que sacar los 3 puntos en casa después de lo que pasó en Tierras Regias. ¿Cómo ven esta jornada para Necaxa con un Puebla que pues llega como, más bien con un Necaxa que llega como favorito a este partido? Pues no digas eso, Murdo, porque siempre que decimos eso, algo sucede. Alex, es el último del lugar general, no me puedes decir que no. Sí, pero no le pongas etiquetas al Necaxa. No, es como si Necaxa nunca hubiera perdido con el último lugar, Murdo. De víctima, sí. Y en este torneo, ¿eh? Y en el Victoria, sí. Además. Bueno, lo de León fue un accidente, pues verdad, pero Puebla. O sea, sí, pero pues mira, o sea, Puebla la verdad es que viendo su plantel no es para que estén en último lugar, ¿no? El equipo tiene muchos problemas extra cancha y también futbolísticos, porque me parece que no han conseguido concretar la idea del Chiquis García, si es que tiene una idea, ¿verdad? Entonces, pues no sé qué pensar. Digo, el partido luce bien para Necaxa, luce a modo, digámoslo así. No quiero decir que sea fácil, pero sí a modo. No creo que Puebla traiga con qué inquietar mucho a Necaxa, pero finalmente se tiene que jugar el partido, ¿no? Yo creo que está bien que el Puebla sea el siguiente rival. Después de un equipo tan potente como el Monterrey, se puede retomar confianza en liga, puedes incluso, jugar con eso, ¿no? O sea, con la confianza que a lo mejor la defensa se ha perdido, tienes la oportunidad que esperas con tus delanteros, ¿no? Para poder hacer goles o hacer uno al menos, ¿no? Entonces, yo pienso que por ese lado puede ir Necaxa. O le puede venir bien la visita del conjunto poblano, que está en último lugar, como bien mencionas, Murdo, solamente ha conseguido 6 puntos, pero le empató a Cruz Azul en el Cuauhtémoc la semana pasada. En un partido infumable, ¿no? Sí. Taker, pero a ver, Necaxa necesita asegurar esos 3 puntos. Digo, si esperemos nada más que no salga como muy canchero, ¿no? Pues confiado. Es que sí, realmente el partido luce, el Puebla como rival y el partido en sí lucen bien accesibles, pero pues así como cuando no somos favoritos, digo que los partidos hay que jugarlos, pues cuando somos favoritos también, o sea, lo hemos dicho muchas veces, a Necaxa le favorece el ir como víctima, pero de igual manera le perjudica el salir como favorito, y me parece que claramente es favorito en este partido contra Puebla. El Chiquis García, pues, alguna gracia le ha de haber aprendido a mi Ricardo Antonio, ¿no? Quiero pensar. Pero hasta ahora, él y el Puebla me parece que han demostrado muy poco. Y, pues, si tuviera que dar un pronóstico, desde luego diría que triunfo de Necaxa. Pero, repito, hay que jugar los partidos. El partido contra Cruz Azul, como bien dices, Mordo, lo estuve viendo el viernes. Infumable el partido. De lo peor que he visto en el torneo. Y me parece que, en general, Puebla suele dar actuaciones así, ¿no? Porque ni siquiera es un equipo que se haya hecho fuerte en casa y sabemos cómo sufre cuando sale de su estadio. Quizás el reto de Puebla va a ser atrás, ¿no? En la portería, el va a poner a prueba la contundencia de Necaxa. Si nos estamos fallando en eso, pues el hecho de tener a Moisés Muñoz ahí puede ser complicado de repente para Necaxa, a ver si no se los complica ahí el partido, pues. No, oye, que aparte Moisés Muñoz con la playera que venga, hijo, siempre da contra Necaxa unos partidos que no me cae mal, pero ese día cuando juega contra Necaxa lo termino odiando. Sí. Y no puede, tiene la misma cantidad de defensas que el cuerpo técnico el Puebla, no puede ser. Y bueno, mira, tiene Moisés Muñoz, tiene 4 porteros el Puebla, a Villaseñor, que también creo que es probado. En la defensa, pues nombres importantes sería Oscar Rojas, Brian Angulo, ¿no? El Pato Araujo. En la media está ya famoso y conocido Jesús Escobosa. Micolta me parece que también podría ser. Francisco Torres también podría ser él. Míguez, ¿no? Y en la delantera llegó un canadiense argentino, ¿no? Lucas Cavallini. Que debutó contra Cruz Azul precisamente. Y bueno, está Jerónimo Amione también. Entonces, te digo, no es un equipo que digamos, ¡ay, qué equipazo! Pero así por nombres, digamos que no está tan mal, pero sí, como decimos, ¿no? Es un partido que Necaxa debe, o la lógica tendría que ser que Necaxa gane los 3 puntos. Oye, Alex, pero, madre. Ahora que mencionas a Cavallini, no te preocupes, ¿eh? O sea, ese cuate entró y haz de cuenta que hubiera entrado a Tonier Arce. Ah, bueno. Menos mal. Oye, crisis, ¿no? En el fútbol poblano. Entonces, o sea, de tener 2 equipos, pues como que de los dos no andan bien ninguno de los dos ahorita, ¿no? Pues mira, uno es último de la general y el otro es último de la porcentual. Así lo resumes. Sí, es verdad. Y yo no entiendo por qué, digo, esto, ¿por qué tiene una playera diferente en su estampita Lucas Cavallini y Jerónimo Amione, por ejemplo? Como que son unas de otro torneo, ¿no? No sé. Pues la de Cavallini es porque, desde luego, porque la tomaron después de que tomaron las demás, ¿no? Es diferente la foto. Pero de Marrugo, quién sabe. Bueno, pero más allá de eso, también llegó, ya empezó el torneo, ¿no? ¿Qué onda con lo del Chiquis? O sea, o no le aprendió mucho al Bigotón, o no tiene equipo para demostrar lo que ha aprendido. ¿Qué pesa más? Mira, te voy a pedir primero que no le digas el Bigotón. Es mi Ricardo Antonio. Así le dicen. ¿Sí? Así le dicen, el Bigotón. El Bigotes. Ah, perdón. Ajá. Pues no sé, también hay que reconocer, más allá de lo que pueda hacer como técnico, de sus capacidades como técnico, en el que es su debut como tal, hay que decirlo, más allá de eso, me parece que tiene un plantel corto, ¿no? Entonces sí. Eso pues desde luego también perjudica. Limitadito. Ajá. Y además, digo, también, o sea, es el plantel corto y dirigir al Puebla, creo que históricamente no ha sido fácil para ningún técnico, por sus problemas que tiene, ¿no? Desde tiempos de la Volpe creo que no ha habido un técnico que... O sea, incluso me parece que Juan Carlos Osorio, el técnico de la selección mexicana, estuvo aquí, ¿no? Y fracasó. ¿Quién más? O sea, Carrillo creo que fracasó. O sea, técnicos que en algún momento... Que hayas puesto, Romano. ¿Sí? Que recordábamos hace unos días, Alex, ¿no? Que a Romano lo corrieron y le dijeron, ¿sabes qué? Regresa porque no tenemos para tu liquidación. Ah, sí, cierto, sí. Entonces, Cardoso por ahí lo intentó, pero terminó por la puerta de atrás. Entonces, sí. Puebla es complicado. Muy complicado en eso. Porque no tiene nunca, bueno, tiene mucho que no tiene un plantel en verdad competitivo. y por lo que mencionan, de todos los problemas que hay alrededor de, ¿no? Sí, no tiene mucha estabilidad, entonces sí afecta al equipo como sea. Y bueno, ya dando, viendo a, previo a tus numeritos, más allá de lo que tienen en como jugadores exnecaxistas en su plantilla, que creo que nomás hay uno, creo que tienen más exnecaxistas en la directiva, ¿no? No, no sé quiénes sean sus directivos, compadre. ¿No anda el Rambo por ahí? Ah, sí, el Rambo Sosa anda por ahí, cierto. ¿Pero quién más? No, digo, o sea, además de jugadores, también tienen en la directiva ex-Necaxis. Sí, el Rambo anda por ahí, no me acuerdo qué puesto tiene, pero sí, sí anda por ahí el Rambo Sosa. Bueno, pues ya, numeritos, porque, ¿qué traes? Ok, numeritos. El último antecedente, el último partido contra Puebla, fue el pasado 30 de abril en el Estadio Cuauhtémoc. Necaxa gana 1-0 con un gol de Edson Puch, que en realidad, según el reglamento, tendría que haber sido un autogol de Pablo Míguez, pero da igual, Necaxa ganó 1-0. Y el último antecedente contra ellos en el Victoria, pues es desde luego el torneo anterior al Clausura 2017, la Apertura 2016. Necaxa gana 3-1 el 5 de noviembre de 2016. Goles de Isijara, Marcos González y Edson Puch por Necaxa. Por Puebla marcó Jerónimo Mione. Serie en torneos cortos, 31 jugados, 15 triunfos de Necaxa, 7 triunfos de Puebla y 9 empates. En estos partidos Necaxa ha marcado 44 y Puebla ha marcado 27. O sea, la serie es a favor de Necaxa y por mucho. Ahora decías exjugadores, decías tú que uno, en realidad son dos. Oh. El que mencionaba Alex hace rato, Alonso Escobosa, que jugó con Necaxa en el Apertura 2013, en el ascenso todavía, jugó 13 partidos y 849 minutos en el terreno de juego, marcó 3 anotaciones. Y el otro estuvo apenas el torneo pasado, sí, muy poco, Jonás Aguirre. Jonás, no lo había visto. Estuvo en Liga 4 partidos, 235 minutos. Y 4 partidos más en Copa, 360 minutos jugados. En total, vistió la playera Necaxa, 8 partidos. Y luego, pues, por ahí de medio torneo se rompió y no volvió a aparecer más, ¿no? Entonces son 2, Alonso Escobosa y Jonás Aguirre. Los máximos goleadores contra Puebla, los 10 primeros, serían Luis Hernández y Alberto García Espe con 3 goles. Y después de ellos, todos con 2, Edson Puch, Miguel Acosta, Fabián Peña, Braulio Luna, Luis Roberto Alves Ague, Alex Aguinaga, Agustín Delgado y Cristian Montesinos. De nuevo, muchos, muchos viejos conocidos. Pero ahí hay uno reciente, compadre. Bueno, ya, al menos, ahí van. Y hay uno que está ahí también, es técnico del Necaxa Premier de segunda división, Miguel Acosta. Miguel Acosta, bueno. Y además también es un equipo que, igual ya decíamos, ¿no?, en programas anteriores, muy cercano también a Necaxa, que muchos jugadores han vestido ambas camisetas y históricamente es como una sucursal, ¿no? A veces de salida de jugadores. Un propio técnico, ¿no? Creo que Ambriz estuvo en Puebla. Sí, como... Sí. No sé si como técnico, pero al menos como jugador llegó a estar en Puebla, me parece. Sí, como jugador, digo. Bueno. Y bueno, y está Mario de Luna, de los actuales. Ah, de los actuales, sí. Bueno, pues vamos, ya. Esperamos victoria y ahorita ya ampliamos en la quiniela, ¿no? Por lo pronto vamos a lo que sigue. Vamos a cortinilla. Llegaron las centellas. Vamos a la Liga Femenil. Bueno, Monterrey no nos quiere, eso me queda claro. Un partido muy complicado el que tenía las centellas en visitando al equipo de Tigres, que fue a jugar a un pantano en Suaza, ¿no? O Suazua, o cómo se llama el... Suazua. Suazua. ¿Estuviste allá, Alex, o cómo? No, era las 10 de la mañana y pues la verdad requería yo... recuperación. Recuperar el sueño. Ah, no, sí, pero entonces ¿quién estuvo allá en...? Sí, no, ¿quién nos facilitó la foto de que se posteó? Lo que pasa es que lo puse en Facebook Live, había transmisión de me parece, Tigres Femenil. Ah, ya, ya, y, ya. Y Taker, si no me equivoco, no sé si fue pantallazo tuyo o lo encontró de alguna parte, porque Taker, de hecho, fue el primero que posteó una foto. Sí, fue pantallazo mío, compadre. Sí. Yo entonces, solito lo hice. Oh. Se veía, o sea, era una lista jugando waterpolo, porque de verdad era increíble que se jugara en esas condiciones. Ya ni se, o sea, el balón ya no rodaba nada. Los goles del resultado adverso, están exponiendo ahí la integridad de las jugadoras, ¿no? De ambos equipos, no nada más de Necaxa, sino de los dos. hablan de que Tigres nos pudo o nos podía meter, se esperaba que metieran 9 goles o 8 goles o lo que sea. Quizá no lo hizo porque pues, el campo no se lo permitió porque pues, no se iban a exponer. Ganan al final 3-0, pero sí, o sea, más allá de eso, a mí me parece increíble que la liga está buscando ya ser profesional, o está, yo ya es profesional en teoría, pero está ahorita en su primera edición, pues permita ese tipo de cosas, ¿no? La cancha de verdad estaba peor, yo creo que la del azul, estaba muy, muy mal estado, y yo creo que ese partido no debió jugar. Es que aparte, en esa imagen, pues se ven los charcos en esa área, ¿no? Uh-huh. Y es donde, así a simple vista, es donde son más notorios los charcos. Pero eso es desde el principio del partido, desde que empieza el partido, bueno, desde que empieza la transmisión, por ahí del minuto 15, empieza la transmisión de Tigres. Está esa parte del campo, está así. Pero hay otras partes del campo en las que no están marcados los charcos, pero en serio, el balón se detenía a cada rato en los diferentes charcos que había a lo largo del campo. Yo me acordé varias veces, creo alguna vez ya lo habíamos mencionado, una jugada de Sergio Vázquez con el primer equipo, no recuerdo si enfrentando al Celaya o enfrentando al Pachuca, pero en la que Sergio Vázquez dispara y corre ya para celebrar, y resulta que el balón se va frenando con el agua y se frena. Uh-huh. Así pasó muchas veces en este partido, daban un pase y se frenaba, el agua mataba el bote del balón, o el balón sencillamente dejaba de correr en el charco. Entonces sí, ahí no es tanto de decir que la Liga MX, porque pues a final de cuentas es responsabilidad del... Liga MX femenil, es responsabilidad de la Liga MX como tal, ¿no? Y es una pena que hayan permitido que se jugara en esa cancha. Me parece que tendrían que haber jugado en otra cancha o haber aplazado el partido. Porque sí, las condiciones no sirven para un espectáculo y principalmente lo que decía Alex, ¿no? Se pone en riesgo la integridad de las jugadoras, lo cual pues no debiera ser. Se supone que es lo primero que tienen que cuidar. No lo hicieron. Y sí, me parece que por la cancha Tigres no puede jugar como estaba acostumbrada, como estaba acostumbrado el equipo de Batocleti. Y me parece que eso termina ayudando a Necaxa. Más allá de que sale goleado 3-0, me parece que el partido fue más complicado para ambos equipos por las condiciones del terreno. El primer gol por ahí lo vi solamente en repetición, pero el segundo y el tercero caen ya hacia el final. Un penalti y un tiro libre. El tiro libre, un golazo. Pero bueno, creo que esperábamos que se perdiera este partido. En realidad, pues, me parece que las Centellas no están para competir con algunos otros equipos en esta liga. Hay equipos que están muy por encima de otros, como son Tigres, Monterrey, Pachuca y América, me parece. Entonces, pues finalmente se pierde 3-0. Un marcador esperado, creo. Esto parece Liga Española, ¿no? Con equipos de 3-4 equipos y se acabó, ¿no? Los demás a batallar. Bueno, pues así el resultado para las Centellas. Esperamos que viene de nuevo. Ahora ya empieza la segunda vuelta, ¿no? Ya empieza la segunda ronda. Y ahora nos tocará recibir a Monterrey, a las Rayadas, en la cancha del... Pues yo creo que será Casa Club de nuevo, considerando que haya partido el sábado con Puebla. Pues a las 4 de la tarde, esperemos ver qué podremos esperar de este partido. Esperemos, ¿no? Ojalá se pudiera sacar una nueva victoria. Se sigue viendo complicado con las equipas, los equipos de las regias que son bastante peligrosos. Oye, decías hace rato que Monterrey no nos quiere. Es curioso porque este fin de semana a todos los equipos de Necaxa, salvo el de segunda división, les tocó visitar Monterrey, ¿no? Uh-huh. Las Centellas visitaron a Tigres, el primer equipo visitó a Rayados. Obviamente sub-17 y sub-20 también visitaron a Monterrey porque son el calendario es a la par del de primera división. Pero el sub-15, que es un calendario diferente, también le tocó visitar a Monterrey. Entonces es curioso porque prácticamente todos los representativos de Necaxa visitaron tierras regimontanas este fin de semana. Pues sí. Bueno, pues así las Centellas, esperamos que les vaya mejor contra las Rayadas. Y lo que sí me gusta es que lo que he visto es que en redes pues ya se ve una mayor identificación de las jugadoras, que poco a poco nos vayas metiendo con el equipo y irlo conociendo. Y también pues a ver ahí la exigencia, ¿no? A ver que vaya, suba el apoyo y también suba el eso, ¿no? El estarnos fijando en cómo juega y que si el equipo puede dar más o no. Pero bueno, ahí va el equipo de las Centellas. Vamos a cortinilla y porque todavía queda mucho y nos quedan 20 minutos. Consultemos al oráculo y las estrellas, es momento de la quiniela. Ok, pues vamos a la quiniela. Nos estaba yendo del nabo hasta donde tengo entendido. Vamos a ver cómo cerramos la jornada, porque además en esta jornada que Taker tuvo bien poner eterna. Pero es que si no lo hubiera puesto así, compadre, imagínate, tendríamos menos puntos. A ver, ¿qué traes ahí, Taker? ¿Tienes? Mira, tengo los resultados de la 7.2, que fue la de la semana, digamos. Bueno, te voy a dar, no sé dónde los apunté, pero te voy a dar los generales, los resultados generales hasta esa jornada 7.2. La quiniela de patrones: Cristian Aguirre 43, José Enríquez y Arturo Reyes 39, Hugo Arias y Valdo Flores 38, Martín Ortiz 37, Manu Merengue 33 y César Augusto 12. La general, la quiniela general, digamos, Mel 49, Arturo Arteaga 45, Jonathan Johnson, Cristian Aguirre y un servidor, Gerardo Taker 43, Alex Rodríguez 42, Octavio Santos 41, David Mota 39, y bueno, los que faltan del equipo PR son Arturo Reyes también con 39 y Mordoqueras con 36. La quiniela 8 le faltan por disputar 5 partidos, hasta ahora de pena ajena a nosotros. Alex, Arturo y un servidor con 2 aciertos. Y Murdoch, gracias a su AME, tiene un acierto. Híjoles, es el alobio. Pero es que, ¿qué onda con las Chivas y el Pachuca? ¿Qué? Ahí, no manches, se pasan de rosca. Y sus, también sus, tu necesidad de poner Necaxa cada jornada, compadre. Bueno, pero esa es que esa ya la sé. Ya está presupuestada. Pero bueno, de verdad, Monarcas y Lobos, ¿qué le puse? ¿Empate o qué? No recuerdo, compadre. Pero bueno, en fin, el punto es que... El punto es que de pena ajena a todos, ¿eh? No sí. Nada más tú. Recapitulando, Puebla y Cruz Azul, ya decíamos, 0-0, par de roscas, horrible. Atlas y Tigres, pues se suspendió y todavía no sabemos resultados. Lobos anda mal y de malas, ya se le está acabando el boteo y pierde en casa con Monarcas 3-1. León de visita va y le pega al Querétaro, que estaba armando una fiestota y ya está despertando la fiera. Decíamos, Pachuca pierde en casa contra las Chivas que andaban de último y pues de repente van y le ganan a Pachuca, ¿no? Y pues bueno, a este momento nos falta ver qué pasa entre Pumas, Xolos y Santos y Diablos, ¿no? En duelo bíblico, Santos contra los Diablos. Pero bueno, a ver qué pasa, vamos entonces ya, si les parece, con tengo, lo que oye, sea. Tengo tu respuesta. La respuesta a tu pregunta, pusiste Lobos. Lobos, fíjate, ¿no? Bueno, ¿quién me manda, verdad? Vamos entonces, si les parece, ya lo que será la siguiente jornada, que será la jornada larga también. ¿Qué pusiste? Es que, compadre, si somos coherentes y si ponemos nuestras luchas y nuestras peleas, también teníamos que ponerlas esta semana, compadre. Las luchas femeniles. Bueno, a ver. No, es que son las del aniversario, compadre. Ah, ok. Bueno. Son de apuesta. A ver, vamos pues a empezar. Pongan atención porque está larga y bien diversa. Empieza con el Necaxa femenil, las Centellas, va a estar recibiendo las Rayadas el viernes a las 4. Monterrey. Empate le voy a poner. Yo también le voy a poner empate. Luego, Morelia recibiendo a Tigres, ya en Liga MX. Morelia. Morelia, sí. Uy, empate. Luego, Tijuana... Los Xolos en casa recibiendo al AME. Partido interesante. Empate yo. Yo voy Tijuana. ¿Tú qué dijiste, Alex? Tijuana también. Ok. El sábado, ¿qué es el aniversario, dices? Es el aniversario 84 del CMLL. Del consejo. Bueno, Princesa Suheit contra Zeuxis. Iba a decir recibiendo, pero no. Pues sí, porque es extranjera, ¿eh? Zeuxis. Mira, yo no sé lo que va a pasar, pero voy a ir con mis rudos, Zeuxis. Yo creo que también Zeuxis, porque sí está sexy, ¿no? ¿O no? ¿Cuál está más? Sí, aguanta, sí. Sí, creo que sí, según recuerdo, porque ya tiene mucho que no las veo. Y yo también ya, el consejo me perdió. Entonces voy a ir como ustedes para no fallar. No, y luego pues, me van a culpar a mí, Blaze. Bueno, Niebla Roja, que no tengo ni idea de quién es, ese sí no lo conozco. Contra Gran ese Guerrero. Ese es el estelar de Aniversario Máscaras. Las dos son de Máscaras, por cierto. Con Gran Guerrero. Es el hermano Gran Guerrero. Del último guerrero. El maricón ese se dice, Alex. Bueno, pues voy con el hermano, Gran Guerrero. ¿Quién es el técnico ahí? Niebla Roja. Pues traicionó a Gran Guerrero. Traidor. Maldito. ¿Con quién vas, Alex? Con Niebla Roja. Ok. Pues andamos muy rudos, ¿eh? Pero rudo va a estar el Cruz Azul contra Santos. Cruz Azul. También yo voy digo que otro empate. Yo voy a Azul. Rayados va a estar recibiendo otra vez en casa contra el Atlas. Rayados. Sí, Monterrey. Rayados también. A ver, León contra Pachuca en duelo ahí, hermanitos. ¿Qué onda? León contra Pachuca. León. Pachuca. Yo voy León. El que nos interesa, Necaxa en el Estadio Victoria, sábado 16 de septiembre a las 9 de la noche, recibiendo a los Camoteros del Puebla. Necaxa, y creo que ni siquiera tenemos que aplicar el por favor. Ah, Necaxa. Sí, Necaxa. Igual no va a ser tan fácil porque este tipo de partidos normalmente se le complican, pero van a lograrlo. No, y porque metemos 400 goles por mes. Chivas va a estar recibiendo a los Pumas. Híjoles. Empate. Chivas. Muy muy deslavadito este partido, pero pues Chivas. A ver, esto es de Vox, creo, ¿no? Ajá. Saúl el Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin. Gennady Golovkin. Yo voy Canelo. Yo Golovkin también. Ya para el domingo, Toluca, el Diablo va a estar recibiendo a los Gallos Blancos del Querétaro. Toluca. Alex. Empate. Ok. En el Puerto, Veracruz, el Tiburón va a estar recibiendo a los Lobos BUAP. Veracruz. Ay, nunca creí que iba a decir Veracruz en una quiniela. Veracruz. Y le voy a jugar al empate. Y por último, bueno, pues lo que pase, ¿no? Entre el martes 19 y miércoles 20, en la Copa MX con Necaxa contra el que le toque en octavos. En octavos de final. Que pues todavía no sabemos quién va a ser, ¿no? Pero pues igual. Eso se va a agregar. Como en Necaxa, pues vamos Necaxa, creo yo, ¿no? Depende, ¿no? Yo no. Yo no te lo firmo ahorita. Depende quién le toque, compadre. Y donde sea. Yo también decido esperar. Sí, que ese lo, pues, lo vamos a agregar. Cuando se publique ya esta quiniela el viernes temprano, ya va a estar ya. Ya vamos a saber contra quién vamos y cuándo, entonces ya va a estar agregado. Y por ahí pondré los de nosotros para que no digan que les hicimos trampa. Qué tibios me salieron, No, compadre. Híjole. Sí. Es está como, bien, no, está lo bien. Único que le ponen en casa siempre eres tú, compadre. Que la hermandad juzgue. Pero bueno, así la quiniela y pues que les vaya bien. Suerte con los del box y las luchas porque ni NPI. Pero bueno, nuestros vámonos. Tradicionales extras de box y lucha, fíjate. Vamos con lo que sigue, ande, cortinilla. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Ok, la sección de saludos y quejas y preguntas de ustedes de la banda. Vamos al sitio en pasionrojiblanca.com.mx porque en el episodio 160 tuvieron a bien dejarnos comentarios. Vamos a ver. Carlos Arias dice: los amo más que ayer, escucho y comento, hermandad. David Iracheta nos decía: qué poca que les hayan bloqueado el podcast en YouTube. Pues ya ven las selecciones de rolas que de repente pues los derechos nos cae acá la voladora. Pero bueno, ya se arregló, creo que ya quedó todo, ¿no, Taker? Ya quedó todo. Bueno, Carlos Arias, ahora sí comenta: hermandad, un gusto escucharlos como cada martes. La incorporación de Peluso Matugol puede ayudar a nuestro equipo, como lo comentan. Es una desventaja que llegue en la jornada 8, si bien nos va. Es el tan mencionado periodo de adaptación. Sin embargo, en su defensa, todos o la mayoría de los chilenos que han llegado brindan resultados de manera inmediata o casi inmediata. Tenemos el ejemplo del ex capitán Marcos, Pipe Gallegos, un tal Puig y lo más reciente, la muralla Igor. Espero y deseo que ayude y obviamente que él se adapte al parejo del equipo. El rival en turno, los Rayados, es un compromiso difícil, pero pienso, siento y creo que nuestro equipo saldrá victorioso. El Monterrey no puede estar todo el torneo invicto y los poderosos Rayos serán los encargados de romper esta racha, así como lo han venido haciendo en el presente torneo, quebrantando algunas estadísticas. Les dejo mi quiniela. Listo, hermandad, un gusto interactuar con ustedes. Nos seguimos leyendo y escribiendo. Abrazo de gol. De gol Rayo de Matigol. Bueno, pues lleno de equivocaciones el señor Carlos Arias. Bueno, no hablamos, no incluimos el tema de Matías Fernández. Así rápido, aprovechando, ¿qué opinión les merece? Pero ya lo habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Ah, sí, sí. Me lo perdí, no lo escuché, perdón. ¿Sí? Pues dependerá mucho de la disposición que traiga, ¿no? Sí. Sí. Pero digo, es que creo que todavía no se hacía oficial, ¿no? Para cuando lo grabamos la semana pasada. Pero pues va a ver qué pasa con este jugador. Me parece. Ahora, en cuanto a la recepción de la banda, pues me parece que ya le están poniendo veladoras, ¿no? Y todavía ni llegaba a Aguascalientes. ¿Cuándo? Ya es ídolo. Ya tiene 17,000 casas en Aguascalientes. Bueno, Rayo Rep dice: a mí me gustaría mencionarles mi 11 ideal de todos los tiempos que ha tocado ver Necaxa, considerando para mi gusto el mejor en cada posición, no al de mayores logros, ya que varios de los que menciono no fueron campeones con Necaxa. Portero Adolfo Ríos, defensas centrales Majewski y Cuatrochi, laterales Juan Hernández, papá, y Mario Pérez, el Pichojos. Contención Luis Regueiro, un jugador al que incluso Carlos Reynoso declaró que era quien mejor lo había marcado sin faulearlo. Volantes Dante Juárez por derecha y Alex Aguinaga por izquierda. Extremos Ivo Basay por izquierda y Agustín Peniche por derecha. Y de centro delantero Nelson Sebastián Más, que creo ha sido el único delantero en anotar 5 goles en un solo juego. Ahí les dejo lo que creo yo han sido los mejores en cada posición. Pues bueno, saludos a Rayo Rep. Que le valió queso el hecho de que fueran de este siglo, pero gracias por su participación. Pues es que no son de este siglo, pero sí son del último siglo. Pues sí, creo, bueno. Carlos Arias preguntaba: ¿estás seguro que todos jugaron del 2000 para acá? Pues no. Marcos Reyes, ¿le están respondiendo o le están? Es Marcos Reyes poniendo. Marcos Reyes dice: si es así, acá no hay boletos en Monterrey, se renta abono. Ya tengo los míos de 700 cada uno, vamos 5, 2 rayos y 3 rayadas. Carita triste. A disfrutar de nuestro equipo y el resultado no importa. Pronóstico: empate 1-1. Bueno, a ver, este es nuevo y bienvenido. Sheffield Rugby. Saludos, hermandad de PR. Es la primera vez que escribo, pero ya llevo algunos años por acá. Aprovecho para saludar y agradecer el tenernos siempre informados de lo que pasa con nuestros Rayos, sobre todo en estos oscuros años del ascenso. Sobre lo de Mati Fernández, me preocupa saber, además de cómo modificará Nacho en lo táctico, si no será un movimiento que afecte la química del equipo, tomando en cuenta que ya llevan 7 fechas jugando con este plantel con buenos resultados. Sin dudas que Nacho tendrá que forzar a Matías a ganarse su lugar y no imponerlo por dedazo para no mermar el ánimo del equipo. Por cierto, excelente lo del equipo del nuevo milenio. Me animé a hacer el propio y traté de excluir a todos los jugadores simbólicos de la década de los 90. Aguinaga, Cabrera y Gareda, Navarro. Ahí va, no me sacrifiquen por poner a Puch. Barovero, Bekeles, Cuatrochi, González, Gallegos, Iturra, Barbosa, Braulio Luna, Puch, Moreno y Lojero. Rodellega, Más, Clever, Isijara, Salgueiro, Peña, Víctor Ruiz, Miguel Acosta, Ledesma, Padilla, De Luna y Vázquez. Me faltó el DT para mí, aunque Arellano haya hecho un fútbol espectacular y lo pude saludar luego de ganarle a aquella final a Irapuato. Lo de Sosa con el ascenso y mantener al equipo en primera hace que merezca el puesto. Bueno, pues ahí está. Gracias a su participación y bienvenido a los comentarios. Ojalá lo haga más seguido al señor Rigby. Baldo Flores, saludos hermandad, qué buen tema eligieron, ya que la gran mayoría solo habla del equipo de los 90s y se nos olvida todo lo que ha habido desde entonces. Es un tema más interesante porque varían mucho las opiniones. Les dejo mi equipo y por favor pidamos al Cruz Azul que apoye al Monterrey con todas sus fuerzas. Ahí estaré en vivo, ya tengo un cartón de cervezas asegurado, ya sea para ahogar las penas o celebrar. Portero, si está en sus condiciones de los 90, pero elegible por jugar en los 2000, Navarro. Defensas, Don Pablo, Marcos González, Mario Pérez y Diego Martínez. Medios Iturra, Aguinaga, siempre Aguinaga, Lucho Pérez y Puch. A Puch lo sigo considerando medio, si no él, entonces Braulio. Delantera, Tim Delgado y Alfredo Moreno. Y decía, complementaba, aprovecho para comentar lo de Fernández, no sé cómo vendrá físicamente o cómo jugará, espero venga motivado para poder ser contemplado para el Mundial, si es que clasifica Chile. Tácticamente no era necesario, urge más un 9 u otro central, pero lo que me gusta es que Necaxa hace un llamado de atención, espero no demasiado temprano, y dice, yo también puedo hacer contrataciones importantes, mi club importa, y tal vez hasta más económicas que las de los otros equipos como Puch y Barovero. Me gusta porque Necaxa intenta hacer nueva historia, el necaxismo vive demasiado del pasado, a uno que le gusta hacer videos, la verdad, cansa siempre usar lo mismo. Me gusta que se ve que quieren hacer algo y esperemos sea un paso firme a seguir progresando. Fuerza Rayos. Carlos Arias. Estimada hermandad, un gusto saludarlos. Bueno, me encuentro un poco consternado. Primero, el arbitraje demasiado localista para mi gusto. El trámite del partido nos pudo dar un mejor resultado. Trapito implacable y en plan grande como siempre. La defensa nerviosa y mi Bekele es muy, pero muy impreciso. El medio cambió bien, pero se extraña en sobremanera lo que venía haciendo mi Luisito Pérez. Eso es cierto, ¿eh? Y si Jara, como siempre, perdido, escondió e hizo que nuestro equipo jugara con uno menos durante 65 minutos. Dieter dio buen partido, arriba poco, muy poco, pero hicieron gran esfuerzo. Pereira un muertazo. Me detracto de lo que mencioné en su debut. Monterrey no se vio avasallador y reitero, Necaxa sabe jugar a su estilo y es rival complicado para cualquier equipo. En las quinielas voy mal, por cierto, pero que no decaiga el ánimo. Ahora viene Puebla y sí o sí sacar las 3 unidades. Abrazo de gol y nos seguimos escuchando y leyendo. Todos quiero... vamos mal en las quinielas, no se preocupen. Sí, ya quiero que sea martes de doble felicidad, mi amado Podcast PR y partido de nuestro equipo. Por cierto, antes de que se me olvide, la irresponsabilidad de la defensa en el gol. Ponce e Igor, ¿qué demonios estaban pensando? Deben de correr todas sin importar que marque o no algo el árbitro. Lamentable cómo se quedaron parados y fue desesperante. Esperaba un grito de parte de Luna o Marcelo, pero ni eso. Esa actitud no me gustó nada. Espero sea de aprendizaje para otras ocasiones. Ahora sí me despido, jaja. Nos escuchamos el martes. Sí, seguiré de Stalker hasta que lo suban. Abrazo de gol y los amo. Bueno, pues gracias a Carlos Arias por su amor, por todo su amor. Y por seguir comentando. ¿Algo en YouTube, don Alex? En YouTube no hay tantos como otras veces, me imagino que por lo que sucedió. Bueno, Taker lo volvió a poner y puso ahí importante. El video fue bloqueado por derechos de autor de una de las canciones, no obstante en la versión MP3 sí puede escucharse el programa completo. Para hacerlo pueden ingresar a y deja el link de la página. Y eso estuvo fijado durante todo este tiempo, ¿no? Pero aún así hubo algunos que sí respondieron al llamado de YouTube. Y entonces aquí está, por ejemplo, Noé Butrón. Dice, buen programa y vamos por lo menos por el empate contra Monterrey. Saludos y fuerza Rayos. Leonel Palma pone como lateral el Chema y Gareda también jugó el Mundial de Clubes. Bueno, la opción. Metal Wolf alburea al estilo Murdoch, ese momento incómodo en el que dejas caer en la mesa y tiembla en todo México. Ah, no. Y ya pone un emoticón ahí, y posdata, Aguinaga también jugó en este siglo y aún rifaba, pero a lo mejor Metal Wolf no sabe que Alex Aguinaga aquí está prohibido por el mandamás de Pedro. Luego, ¿por qué dicen que les doy línea, compadre? Alejandro Cantú, ¿qué tal, chavos? Saliendo del estadio BBVA, yo pienso que el equipo jugó bien, neutralizó tácticamente al Monterrey, pero se cometieron errores defensivos porque quizás salieron presionados o asustados. Ofensivamente, lo mismo de siempre, poca profundidad. Pobre Cijara, ni un buen centro dio, aunque a muchos no les guste, se ve el equipo mejor con Barragán. Pues también fue poco, ¿no? Lo que hizo Barragán, digo, lo intentó, pero no fue mucho lo que logró hacer, ¿no? Y pues ya nada más es eso en YouTube. Ok, en Twitter, Arturo Reyes, arroba Arturo-Reyes- dice, ya me acabé mi edición semanal de Podcast PR. ¿Y ahora? Eso fue el día 4 de septiembre. ¿Qué día fue 4 de septiembre? Lunes. Bueno, pues fue ese día. Y ponía como hashtag ventajas de ser patrón. Arias Moraida, arroba Arias Moraida, dice hashtag odio no ser patrón. Patreon, amo el podcast PR. Lo espero con ansiedad y alegría. Después, una vez que se publicó, él pone, les gané, ya lo estoy escuchando, podcast PR. Gabriel Ruiz, arroba Gaborrayo, dice, en específico, a Mordo Queras, Clever Boas quería quedarse más tiempo con Necaxa, pero si mal no recuerdo, no lo dejaron por contrato. Saludos. Rayovans, arroba Rayovans, dice, falta el 11 hermanos ideal de la segunda etapa del Ascenso MX con mi histórico perrito Sánchez, con el último gol, por lo menos en la banca. Creo que también se está dirigiendo este comentario a Mordo Queras. Saludos, pero, saludos. El histórico perrito Sánchez, cómo olvidar aquellos, aquellos dos o tres episodios de ese histórico jugador necaxista. Rayotap, Jesús Reyes, arroba Rayotap, decía, yo sí lo escuché, menos la rola de salida. Y hoy gana Necaxa, pese a que los hombres de poca fe del podcast PR, pese a los hombres de poca fe del podcast PR, no atinaron a la NFL. No, no. Pues es que la NFL terminó de hacer más miserable a la quiniela de todos, ¿no? Pero bueno. Y eso es todo en Twitter. Y tengo un correo que se me había quedado de la vez pasada de Paco Rayo. Dice, ¿qué onda mi taker? Acabo de escuchar el podcast, le echaron galleta para sacarlo hoy martes. Me sorprendieron esta vez, aunque esperaba podcast doble. No sé a qué se refiere porque siempre sale los martes, pero en fin. Oye, ¿y qué pasó con tu quiniela? Ahora sí te despachaste feo. Digo, porque con tus estadísticas es más imposible que hayas sacado 10. ¿Te copiaste? Ah, ya entendí. Si tú eres el que califica las quinielas, jajaja, ja, ja, ni hablar. Órale. Es broma, ya sabes, no me la vayas a aplicar otra vez como en el juego que me contaste de las centellas, jaja. Ja. Te envío mis saludos igual que a otros en el staff. Pues sí, esa fue quiniela de 12 o 13 partidos y pues, le di a 10, ¿qué quieren? Mi quiniela fue pública aquí, así que ni siquiera me pueden decir tramposo. Sí, escucho un dejo de ardillez en ese comentario. Luego me dice que el que no le conté las centellas, pero pues su quiniela la mandó ya que había acabado el partido de las centellas. ¿Cómo se lo iba a contar, no? Pues sí. Así no vale. De hecho, una vez, y esto es en general, y a todos hay dos o tres que me han dicho, oye, este no me lo contaste. Les he explicado eso. Una vez que empieza un partido, pues ese partido ya no lo contamos. Uh-huh. Así que atentos, atentos. Es todo, más, señores. ¿Ya? Pues pues muchas gracias a todos por sus comentarios. Qué bueno que reavivó Twitter, eso me da mucho gusto. Hacer para que no ande yo de chillón. Y amor, ¿qué eres? Las rolas, entramos con Parece Fácil, porque pues parecía lo que se logró, lo que se hizo en Monterrey, pues parece fácil. Pero bueno, ya platicamos al respecto. Y además, bueno, porque el Tri, Alex Lora, es originario de Puebla, que es nuestro próximo rival, así que pues por eso la selección. Y vamos a salir con una canción, una rola que está chidilla, de Cabrito Vudú, que se llama Tanto Corazón. Explícanos un poco, Alex, porque fue elección de usted, a ver. Porque son regios esos. ¿Y ya? Además, está buena la rola. La letra está buena. Está buena la rola. ¿No iban al revés, la de Cabrito Vudú, de que porque son regios al principio y la del Tri al final? Pues sí, sí, pero... Pero Murdoch hace lo que quiere, ya sabes. No, pero está bien, así se queda, la que se queda completa es la del final. Así. Exacto, pues por eso. Esa de Cabrito Vudú está chida, sí. Está chida, la otra pues ya está más sobadona. Pero bueno, redes, muchachos. Twitter, arroba Gerardo Taker, ya saben, Gerardo Taker con K. A mí me pueden encontrar como... arroba Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Alex Fénix. A su servilleta lo encuentran arroba Murdoqueras en Twitter e Instagram y Murdoqueras Cartoons. Si son tan amables de darle like, se los agradeceré mucho. Ahí estamos recibiendo sus comentarios y bueno, pues ya vámonos despidiendo. Oye, nada más. Ajá. Mandarle un saludo a nuestro compadre Adrián Genis, que en la semana tuvo bien invitarme a su programa, me llamaron para Necaxa Radio. Así es. Entonces, agradecimiento para, en especial para él, en general al programa y en específico para nuestro compadre. Sí, saludos a todo el equipo de Necaxa Radio, que los estoy siguiendo ya como costumbre, diario. Está bueno, está interesante de repente las discusiones que se arman. Saludos ahí al equipo triple A de Arturo, Alonso y Adrián, por supuesto, y a la guapísima Marisol, un saludo también. Y sí, ahí échenle ojo a ver si pueden encontrar la transmisión, que también está medio complicada, pero... No hay, compadre. No hay. Pues vamos a sugerirles ahí alguna manera para que lo puedan escuchar. Digo, si tienen oportunidad, los de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Yo quería que mi mamá me oyera y ni mi mamá me pudo oír. No, pero bueno, sí alcanzamos a grabar alguito, ¿no? Un pedacito de tu participación ahí. Sí, sí, cuando dije hola, buenas tardes. Pero bueno, ahí saludos a Necaxa Radio y pues ya vámonos riendo, ¿no? Esperando que haya victoria tanto en Copa como en Liga. Vamos a ver qué nos depara esto de los Rayos este fin de semana. Pues vámonos, señores. Vámonos. ¿De a quién le toca hacer los honores? Yo. Este fue el episodio 161 del Podcast PR. Nos escuchamos con más la próxima semana. Y pues, adiós. Pues bye, vámonos. Chao. Son los colores del pelo que llevas cuando tomas café en café. Son los tatuajes que llevas por dentro, esos que nadie puede ver. Es que es el frío en tu piel en verano cuando todos sienten calor. Eres la estrella que brilla en el día aun cuando lo apaga el sol. Gracias por acompañarnos en un episodio más del Podcast PR. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Pasión Rojiblanca. Agradecemos tu apoyo en patreon.com/pasionrojiblanca y dando clic en los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más del poderoso rayo, aquí en Pasión Rojiblanca.